venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Arepa, machaco, macundale, coachimán, ayaca, molleja, burundanga, el ratonao, chichón, carajito, chévere, camur, chalequeo, guayoyo, guachafita. ¿No entiendes? ¿Será de Oriente? No entiendes. ¿Será Musiú? No me entiendes. ¿Será del Norte? No entiendes. ¿O de Moscú? Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, perdón, para Nelly Pujol. Dios. Hay un cuento famoso de que llega un tipo a una gallera. Las galleras son tradicionales en toda América Latina. Y llega el tipo a la gallera, un narco, un tipo con guardaespaldas y tal, y llega a la gallera y se voltea así y señala a un tipo: ¡usted, venga acá! Y el tipo resulta ser Chinguito. ¡Venga acá, por favor! Y el tipo llega allá: dígame, ¿en qué puedo servirle? Mire, ¿cuál es el mejor gallo? ¿Cuál es el gallo más bueno? El gallo bueno es el gallo blanco, es el gallo buenísimo. Y se voltea y le dice a uno de los guardaespaldas: vaya, apuéstele 100 millones de pesos al gallo blanco. Y sale el gallo blanco y el gallo pinto. Y al primer guarapazo el gallo pinto mata al gallo blanco. El tipo va furioso: usted es gafa, usted es pingo. ¿Ah? ¿Cómo me va a decir que el gallo blanco es el bueno? Es el bueno, el otro un atetino. Llevo 6 años aquí en los Estados Unidos. Tengo un lugar que se llama El Chiringuito, donde van los humoristas, y ha sido muy duro. Emigrar es muy duro, es muy complicado. Yo soy hijo de emigrantes canarios, y los cuentos que echaba mi papá, uno decía: coño, ese, mi papá es un poquito exagerado. No, cuando yo, mi papá, y que cuando llegó hice de mesonero, que cagaba mi papá. Y cuando uno emigra se da cuenta que es así, que uno llega lleno de ilusiones, forrado en sueño y mamando en dinero. Y uno tiene que hacer lo que le toca hacer, porque uno viene a los Estados Unidos buscando el sueño americano, pero es que uno le echa bola en tantas cosas que uno a las 3 de la tarde ya está durmiendo. Yo he pensado en cambiar el sueño americano por la siesta europea, porque ahí duermen a mediodía. ¿Qué pasó? Es ahí. ¿Y por qué yo tengo que ver ahí? A mí no me pagan para yo ver ahí. Coño, ya va, que el director se rechó conmigo. ¿Aquí te gusta, papi? Ay. ¿Cuánto trabajo hubiera pasado Renio Tolina contigo? Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Estoy como Biden. Mira, lo bueno de Biden. Gracias. No, lo bueno de Biden en estas elecciones, lo bueno de Biden es que dentro de una semana o dos, o cuando él pierda, se va a enterar como a los 20 días. Va a decir: ya, Biden, perdiste. Bueno, yo voy a votar por Trump, porque el que es venezolano tiene que votar. Yo no voto. Eso es pura paja para el show, pero... Es que si no digo que voy por Trump, me cae a coñazo Lila, Lilibet y... No, pero para decir verdad, el que es venezolano, saben que Trump ha hecho por nosotros lo que ningún otro. Y hay que creer en Guaidó siempre. Porque yo digo una cosa, ya para cerrar la vaina política, porque mi esposa me cae coñazo aquí a la casa. Mira, yo siempre cuando les tengo la esperanza baja, coño, qué bola, verga, no sé qué, hoy se escapó Leopoldo, coño, te llena de alegría, mañana aparece el Caricuado, coño, te lo hace una tristeza. Yo cuando amanezco así triste digo: coño, ¿por qué no está preso Guaidó? Entonces, mientras él esté libre, yo estoy igual, con una esperanza de libertad, recha. Esperemos que, como ellos dicen, que hasta el 2021 su palabra vaya por delante. En enero del 2021 ya uno va a poder, aunque sea de vacaciones, a visitar los afectos, a los olores, a las comidas, a todo eso que uno extraña, porque uno no llega aquí, uno se siente como pajarito en grama. El hermano de David, pobrecito el hermano David, lleva un año aquí. Me dice: coño, todavía, y que dicen que el año, el primero es difícil. No, espérate el octavo, huevón. Maduro. Mira, por allá por el 2009-2010 yo comencé una gira con Emilio Lovera con una obra que se llamaba Emigrante Yo. No habían tantos venezolanos afuera, ya se habían ido unos cuantos, pero no el volumen gigantesco que tenemos hoy en día. De hecho, la primera vez que fui a Chile, habían 25 mil venezolanos. Hoy creo que Autofagasta, Santiago, Viña, ya es nuestro, ya estamos conquistando esa vaina. Lo cierto es que íbamos a pequeñas poblaciones y por lo general ganábamos más en Venezuela que haciendo esa gira, pero paseábamos. La primera gira fueron 4 shows en 22 días. Yo era así de flaquito, mire, yo me jodí en esa gira. Porque para rematar todos los patrocinantes venezolanos, coño, estabas en Portugal, coño, tú no te has comido al tequeñón más arrecho que hay en el mundo. Lo hacen aquí, en Madeira. ¿Tú quieres comerte una cachapa? No, joder, tiene que ir a Cámara de Lobos, una cachapa venezolana. Y uno dice, coño, pues si yo me comí una cachapa esta mañana en Maiquetía. Original, pues, original. El maíz que es, pues. No, joder. Entonces yo llegaba a esos países y yo no quiero comer nada venezolano. Yo quiero comer vainas de aquí porque yo me regreso. Pero luego, bueno, fuimos a todas partes. Mire, cuando usted cree que no hay venezolano, no joda, hay para tirar para el techo. Mire, por ejemplo, 5 veces estuve en Londres. O sea, una vaina, en Londres debe haber como unos 60 mil venezolanos. No hablan inglés, pero están ahí. En Escocia hay venezolanos que dicen que están estudiando. Yo entiendo que uno quiere ir para Escocia porque allá el whisky es una bebida nacional. Pero, coño, hay 15 mil venezolanos. Dublín, España, bueno, España 14 ciudades, una cosa escandalosa. Galicia, Canarias, Valencia, Barcelona, Asturias. Y así, en el 2010 fui a Australia. Sí, sí, yo he viajado más que Divine, que está aquí, por cierto. Divine. Epa, he viajado más que tú, pero tú tienes más talento que yo, hay que decir la verdad. A mí me han dado más like, pero es así. Igual que Rodolfo. Rodolfo, ese sí no ha viajado un coño. Y eso lo noto cuando hace el programa 3 con todo, 3 en 1. Que lo ponen a hacer, coño, haz de portugués y así, italiano. Yo gozo una bola con ese programa. En fin. El punto que nos llevaron para Australia. Coño, ¿ustedes saben qué vaina es lejos Australia? Yo vivía en Caracas en esa época. Dice Caracas, Miami, Miami, Los Ángeles. Los Ángeles, Sydney. Desde Los Ángeles a Sydney, el vuelo es 16 horas 45 minutos. Salí un día 28, llegué allá un día 30. El 29 lo perdí. No joda, despega ese monstruo de avión, un Boeing 777 con destino a Sydney. Mire, desayuné 5 veces. Almorcé 4, me dieron merienda. Cené 2. Échale bola que allí había juegos. Yo vi, bueno, vi Avancer 1, Avancer 2, Avancer, todos los Avancer los vi. Y miraba la hora, iba por la mitad. Digo, coño, lo que me falta es que jode. Ahí uno entiende cuando uno dice, coño, vas a perder el rabo. Ahí tú lo pierdes, pues. Tú tienes. Yo le daba nalgadas, papá, tranquilo, usted es un vuelo, no te. Y la línea aérea de Australia. Ahí entendí, porque coño, después de 10 horas de vuelo, entiendo, la línea se llama como lo que se pregunta la gente cuando va para allá. ¿Cuántas? ¿Cuántas horas faltan? ¿Cuántas faltan? Le digo, coño, sí, llegamos allá en la mañana y coño, la verdad es que Australia es bien bonito. No sirve para un coño, pero es bonito. Porque todos los animales peligrosos del planeta viven ahí. Ahí está el tiburón blanco, ahí está la araña de culo rojo que mata a un adulto en 7 segundos, un niño en 5. Todos los animales raros, estrambóticos, ahí comí canguro, ahí la cola de canguro te lo venden en los supermercados. Los tipos autóctonos de Australia son como una vaina que metieron en una licuadora porque son negros con pelo rubio y ondulado. Una vaina recha, es un cambio cultural. Yo recuerdo que llegamos y las playas, increíble, las playas. Yo digo, coño, voy a ir a una playa. Voy a la playa y es un acantilado así arrechísimo con una vaina, una vegetación verde y una playa cristalina, vaina recha. Y yo dije, coño, yo me voy a bañar aquí. Coño, me bañé en Los Roques, no me bañé en esta vaina, está en un paraíso. Volteo así, veo una churuata y yo pensé que vendían cerveza. No, alquilaban trajes de neopreno. Entonces el carajo que nos llevó, coño, si te vas a bañar, alquílate un traje de neopreno, pues el agua es un poquito fría. Entonces yo fui con una tarjeta de Cadivi, que cuando uno metía esa tarjeta, uno rezaba y no pasa. Y uno se la frotaba en el pelo, dale otra vez, ella así. Pero nada más tenía $500. Y coño, Australia es cara, que jole. El traje me salió en $500 y no pude alquilar las botas. Pues vino las botas. No me alcanzó, pero dije, bueno, coño, no, un momentico lo que me va a bañar, yo no voy a estar todo el día en esa vaina. Mire, yo me lancé. Dos brazadas. Me di un coñazo aquí durísimo. ¡Coño! Y no habían pasado 3 segundos cuando ya estaba en la orilla. Me miré los pies y los tenía negros. Me estaba dando hipotermia. Pero no tenía real para las botas, vamos a estar claro. Y le digo al productor, coño, me dio un coñazo. ¿Qué sería eso? Y dice, no, es que, coño, es que aquí hay rejas. ¿Cómo rejas? Sí, aquí hay rejas. Pues te voy a explicar, mira. Cuando los tiburones llegan, no saltan, sino se pegan en la reja y se regresan, porque hay muchos tiburones. Y hay 94 muertes por tiburón al año. Ajá. Y yo, tú sabes que el venezolano es curioso. Ajá, y si sube la marea, le digo yo, y el tiburón pasa para el lado de la playa y baja la marea y se queda desde el otro lado. Bueno, hay 94 muertos al año. No joda, fui para la churuata y armé ese peo para devolver el traje porque lo usé 10 minutos. Porque yo me puse a pensar con este cuerpo en un traje de neopreno. El tiburón queda ahí. Mira para arriba. ¿Qué ve? Coño, esta dijo una tortuga, primera vez que dicen esa vaina. Coño, fíjate, yo pensé en una morsa para que tú veas que es la vaina. Y dije, verga, me va a morder. Yo dije, devolví el traje. En otro lado estaba fumándome un belmo, así una casa rechísima. Parecía lo que el viento se llevó. La vaina es espectacular. Estoy fumando y el productor, vente, vente. Y yo, vente. Y yo voy, ¿qué pasó? Ay, no se puede fumar. Coño, disculpa. No, porque no se puede fumar. Es que es verano. Bueno, ¿y qué quieres? Que fume en invierno. No, pero es que aquí salen las arañas esas de culo rojo y matan a un adulto en 7 segundos. Aquí hay que fumigar en primavera por regla. Yo dije, no, joder, imagínate tú en Caracas que nunca fumigábamos. Salía una cucaracha y uno le tiraba una chancleta. Y la coño madre volaba y salía por el balcón. Iba a las panaderías, decía Fumigaciones Rivera, una vaina que estaba amarilla, que la fumigaron en 1952. Uno no se adapta. Cuando uno sale a otro país, le cuesta a uno mucho la adaptación. Coño, Bolivia. Hay que estar... Mira, de verdad que nosotros los venezolanos, esto viene en un éxodo arrecho. ¿Tú sabes lo que es pensar irse a vivir a Bolivia? ¿Ustedes no han ido a Bolivia? Coño, ni vayan. Yo fui allá a trabajar. Y la vaina es tan alto que te falta el aire. En los teatros hay bombonas de oxígeno. Bueno, aquí David puso una bombona, pero de otra. Pero tú no puedes respirar. Es una cosa que te estás muriendo y te dan coca, carté de tu coca y vaina. Y es peor la vaina, te vas desmayando. Pero es que más arrecho en Bolivia. Fíjense ustedes, uno va a Chacaito, voy a poner este ejemplo sencillo. Uno va a Chacaito y se para ahí a mediodía. Y uno está así. Coño. Ve una caraca, sale un banco. Verga. Ve la policía chacao. Coño. Porque uno está acostumbrado a lo mito. Las mujeres venezolanas son bellas, son mises, son de verdad. ¿Sabes lo que es arrecho? Ve una vaina de esa en La Paz. Tú estás en Chacaito y tú haces así. Uy, qué rica, mami, qué buena. No. Imaginémonos que estamos en La Paz y está la única mujer que está buena ahí. Y tú la ves, esa casualidad de la vida. Y tú quieres decirle. Ahí, puf, cae. Ya te quedaste sin aire, no te puedes competir. La frase no se la termina. Entonces el venezolano, cuando sale a otros países, verga, le cuesta una bola adaptarse. Yo hice una rutina que se llama la rutina de los 5 whisky. Se la voy a hacer porque yo sé que el hermano de David tiene que aprender. Tiene que aprender. Primer whisky. Cuando tú te tomas el primer whisky, le pones el dedito, lo pruebas, es la etapa del reconocimiento. Te viene un carajo, ¡coño, a Miquel Rivero! ¡Coño, hermano, un whisky! Sí, aquí está, ¡salud, salud! ¡Coño, hermano, no, ni que iba a pensar yo que iba a venir a verlo tan lejos! Nunca fui un show suyo en Caracas. Y le digo, coño, y te ahorraste unos reales porque aquí es en dólares, güey. Coño, hermano, coño, ¿cómo está esa vaina? Verga, esa vaina está jodida. Él mismo se responde. No te deja terminar. ¿Cómo está esa vaina? Y cuando tú le vas a decir, no, esa vaina está jodida, está jodida. Verga, la gente allá pasando trabajo. Coño, no hay agua, huevón. No hay luz, no hay internet, no hay gasolina, no hay papel toalla. ¿Tú has visto esa vaina, huevón? ¡Qué locura! A lo que nos han llevado estos carajos. Y tú quieres hablar. Y... No, no, no, no me diga nada. Ya yo sé, coño. Ustedes la están pa'. Coño, qué vaina tan arrecha. Mira, yo hace 12 años me vine. La mejor decisión que tomé. Esto es un gran país. Un nivel de vida del carajo. Mira, aquí, coño, hay un respeto por la autoridad. Arrecho. Aquí los carajitos salen en la noche a manejar bicicleta por el barrio. ¿Tú crees que alguien erró? No, no, nada. Es más, tú sales rascado a las 12 de la noche y un policía te lleva a tu casa. Esto es un gran país. Es más, tú quieres pagar una vaina, huevón. Tú no me lo vas a creer, marico. Tú pones el cheque en el correo y llega. ¿Tú te imaginas esa vaina en Venezuela? Para pensar que no hay correo, pero... Tú llegas por una vaina en Hipotel, no, y el motorizado saca un cheque y no llega. Jodiste, no pagaste la luz. Esto es un gran país. Aquí se respetan las leyes. Hace 12 años que me vine. Esto es un gran país. Bueno, segundo whisky. Me vine hace 12 años. Tengo una casa ahí con 4 habitaciones. Yo tengo un carro del año. No hay que esperar a que te elijan el color, weón. Aquí tú lo eliges. Te tardas una bola en sacarlo. 11 horas discutiendo con el precio con el tipo. Pero lo sacas como tú quieres. Mi mujer tiene una camioneta BMW. Aquí estamos felices. Felices. Aquí nadie se mete contigo. Aquí tú no oyes un tiro, huevón. Mira, aquí cuando tú oyes una sirena, es que hay un gato en un árbol y vienen los bomberos, la policía. Aquí se trabaja que jode. Porque aquí, coño, uno con eso, con su esfuerzo, uno paga los impuestos. Esto es un gran país. Aquí estamos felices, chicos. Lo mejor que yo hice, yo vi que secuestraron a un compadre mío. Y yo dije, coño, ¿qué voy a esperar que me pase a mí? No, hace 12 años que estoy aquí. Y uno siempre por preguntar huevonadas, para explorar. Como si fuera el hermano de David. Pablo. Uno como Pablo, curioso. Mira, pero me han dicho que, coño, que el primer año es arrecho. Doce años llevo aquí. Ajá, pero ¿y cuántos años te costó, pues, establecerte? Los primeros 3. Ahí. Ajá, y entonces, ahí sí. Los primeros 10 años son muy arrechos. Pero yo estoy feliz, esa es una gran decisión. Mis hijos están felices. Este es un gran país. No, nosotros estamos felices aquí. 12 años, yo llegué con suerte, weón, conseguí trabajo. Sí, de pinga. Tercer whisky. Tú sabes lo que es arrecho aquí. El clima, marico. El clima es arrecho. Mira, aquí en verano, tú sales a la calle y sudas. ¿No? Pero en 3 segundos. Se llama a tu mujer a la casa, entra. El aire acondicionado te congela. Vuelves a salir porque crees que llegó un correo y vuelves a sudar lo que sudaste hace 5 minutos. Entras para la casa, te escarchas. Échale bola, que yo pensé que era un milagro de la madre de Betania. Mira, cuando hace calor, te derrites en el pavimento. Es más, se te jode el aire acondicionado y liga que venga un huracán y se lleve la casa. Por eso no sirve un coño. Y cuando hace frío. Joder, mira, el primer año que yo llegué ahí con el carajito, yo no había visto la nieve, marico. Entonces, coño, cayó una nevada y vaina y verga, salimos, hicimos un muñeco de nieve gigante con una zanahoria y, coño, nos tiramos pelotas de nieve, gozamos una bola, los carajitos míos hicieron el angelito, coño, una vaina del carajo. El segundo día, cayó nieve otra vez. Yo dije, coño, ya no vamos a estar saliendo, coño, ya hicimos. Pero cuando salgo, veo que está en la puerta de la casa mi vecino, el señor Johnson. Ese coño madre ni me saluda. Good morning, señor Johnson. Y el carajo con su pala, porque aquí todo el mundo hace su vaina, uno. Good morning. Yo dije, para mis adentro. Al país que llegues, haz lo que vieres. Yo dije, coño, hay que salir a paliar. Y le digo a carajito mío, coño, Juan Carlito, ven acá, vamos a paliar. ¿Que a quién vamos a robar, papá? ¡No! Vamos a paliar, gana la pala. Empezamos a las 10 de la mañana. Eran las 8 de la noche y terminamos. Yo me fui a dormir y dije, coño, no va a nevar más. Tercer día, 15 centímetros de nieve. Salgo a la puerta, ¿quién está? Señor Johnson. Carajo, good morning. Coño, es su madre. Porque aquí hay que estar pila, porque los vecinos son los que te echan paja. Pero como uno es venezolano y es pila, entonces dije, coño, voy a llamar a David, voy a llamar a Juan Carlos y todo, y los llamo. Aló, mira, marico, vénganse para la casa que voy a hacer una parrilla. Vamos a jugar un dominó. Sí, sí, va. Aquí en la casa. Estráguense una pala, por no dejar. Los carajos se aparecieron. Coño, empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 2 de la tarde, jugamos un dominó, costamos una bola. Dije, coño, no puede nevar más. Cuarto día, 25 centímetros de nieve. Ya la nieve nos llegaba por aquí. Salgo a la puerta por ver, y dije, no creo que sea hijo de puta este ahí. Cuando llego, good morning. Oh, coño, a su madre. Y yo, coño, voy a llamar a los panas. Nadie me atendió. Le dije al hijo mío, coño, ayúdame aquí, no joda, papá, tú eres loco. Coño, le eché bola yo solo. 10 de la mañana, terminé a las 11 de la noche. Quinto día. Dije, coño, no, ya, no, bueno, coño, ya. 65 centímetros de nieve. Mira, la nieve llegaba por aquí y salgo y está el hijo puta Johnson. Morning. Coño, digo, coño, pero no le va a echar bola. Dije, no, yo voy a sacar y voy a recoger aquí la entrada nada más. Terminé a la 1 de la mañana. Sexto día, 2 metros y medio de nieve. Salí abril 18 de la casa. No, me arrecho. Cuarto whisky. Mira, te voy a decir una vaina. Aquí uno trabaja que jode, carajito. Pero uno tiene su recompensa. Ahora tú no te metas en política, en cosas extrañas, tú eres feliz aquí. Porque aquí lo hay de todo y para todo. Aquí lo que tú tienes que echarle bola. Mira, yo llevo 11 meses y... 11 años, perdón, y 8 meses en la misma compañía de pinga. De pinga. ¿Sabes qué extraño yo? Yo dije, ay, culo. ¿Sabes qué extraño yo? Los amigos. Aquí nadie es amigo de nadie. Me digo, yo estoy en la oficina y me suena el teléfono. ¡Aló! ¡Epa, Pablo! ¿Cómo estás, coño de tu madre? Hola, amigo. Coño, no griten que estoy trabajando. ¿Y ustedes dónde están? ¡Coño, marico, Margarita! Estamos en Playa del Agua tomándonos dos fracos, marico. Ey, nos acordamos de ti cuando aquella noche te caíste a palo desnudo en Playa del Agua con un poco de alga y cantaba ¡No, woman, no, crack! Vamos a llamar a Pablo, a ver qué está haciendo el marico este. Coño, chamo, mire, Zaina te pega mucho. Mira, aquí tú sales a la mañana y el coño de madre este Johnson. Cuando no invierno, en verdad, dice, good morning, señor Johnson. Te mira así. Madre, se va para el coño, marico, tú no le entiendes si fue agradable o no fue agradable. Mira, yo me siento aquí tan solo, marico, que cuando salgo a fumarme un cigarro con mi café en la mañana, ahí frente a la casa que hay una laguna y vaina y unos patos. Yo me tuve que hacer una historia con los patos para poder hablar con alguien. Y yo todos los días, buenos días, señor pato, buenos días, señora pata. Coño, ¿cómo están los paticos? Coño, y lo cuento, uno, dos, tres, cuatro, coño, y falta un patico. Coño, no vale, no, paternidad irresponsable, no. En la tarde cuando venga quiero ver el patico. Marico, y voy para Costco y le compro su avena Quaker y se la echo todos los días. Todos esos son mis amigos. Que si tengo amigos patos, sí. ¿Sí? Y me hablan y me quieren. Y yo le pregunto, coño, ¿tú te acuerdas de aquel bar en Venezuela? Y el pato me contesta, cuá, cuá, cuá, coño. El que está ahí en Miraflores. Quinto whisky. Cuando uno llega con un venezolano al quinto whisky, ya tú eres su nuevo mejor amigo. Ya tú eres su familia. Él abre su corazón. Sí, coño, marico. Gracias por escucharme. A mí nadie me había parado bola como tú. Y uno, pues, coño, ya me van a llamar para el show. Coño, no, no, quédate que te voy a decir lo más importante, marico. Mira, cuando tú vengas para esta vaina, tú te quedas en mi casa. Mi casa es tu casa. Coño, que si tú quieres venirte con tu mujer y tus hijos con el peo, tú te quedas en mi casa. ¿Que no hay cama? Vamos para Walmart, compramos un inflable con sábana, edredón y toda mierda. Cuando tú te vayas, devolvemos esa mierda. ¿Cuál es el peo? Coño, que tú quieres usar la camioneta de mi mujer. Coño, si le echas tu gasolina. Coño, pero te voy a echar una vaina, bro. Lo más duro de estar en esta vaina, llevo 12 años en esta vaina. Lo más duro de aquí es la Navidad. La Navidad lo más recho. Mira, mi mujer y yo comenzamos a llorar. Desde coño, cuando prenden la cruz del Ávila. Mira, es más, chico, aquí la vaina está tan arrecha que la Navidad es antes, primero viene el Día de Acción de Gracia. Que yo no le paro mucha bola, pero eso es una celebración de un que agarran un pollo gigante. Que no sabe a nada y le tienen que poner compota para uno comer esa vaina. De Acción de Gracia. Y entonces uno se, que, bueno, uno se come su pollo. Un año hice un pollo que me pareció, coño, lo hice tan de pico que parecía un pernil, huevo. No vino nadie. No vino nadie porque al día siguiente era el viernes negro y salieron corriendo y que a comprar. Uno un venezolano sabe lo que es un viernes negro, no es todo huevón. Pero en fin, huevón, coño, la Navidad es recha, lloramos. Porque tú vas para los centros comerciales, coño, y la música es triste, huevón. Tú te metes en un centro comercial. Until it's a Merry Christmas. Until. Coño, qué vaina tan triste, marico. Jingle bell. Jingle bell. Coño, no. No es como una. Como una vaina así que tú dices, ¡ay! ¡Este, y una gaita, una vaina, María la Bullera, guanada! Una tristeza recha. Mira, el año pasado ya estábamos obstinados que por fin me dieron 3 días libres de mi trabajo. Pero pegado. Porque aquí te dan los días libres separados. Casi siempre te dan un miércoles. ¿Quién coño quiere un miércoles? Termina tú arreglando el garaje de tu casa y lavando la ropa y ordenando un mierdero. Esto es terrible. Bueno, me dieron a mí y a mi mujer 3 días libres. Y yo, coño, este año sí. Vamos a botar la casa por la ventana, mi amor. Nosotros no nos merecemos. Nosotros hemos trabajado 12 años ininterrumpidamente. Joder, vamos a ir a gozar una bola con los niños. Bueno, porque sí. Y elegí el lugar favorito de los venezolanos. Walt Disney World. Me dieron 30, 31 y primero. Coño, cuando llego el 31 de diciembre allá. Walt Disney World. I hope. Mamá güey, Hakuna Matata. Mira, a las 12:20. A las 12:21 se apagó todo. Y el carajito me dijo, ¡ay, papá, se acabó! Cállate, que eso es que hacemos una mecha. Marico, se acabó todo. La gente empezó a correr para el metro que hay ahí. Y luego que nos ahuevoneamos como nosotros, tuvimos que esperar un barco. Más lento que coño la madre con aquel frío. Cuando voy camino al estacionamiento me llama por teléfono mi amigo. ¡Aló! ¡Epa, Pablo! ¡Coño de tu madre! ¡Si te queremos! ¡Feliz año, hermano! ¡Usted es nuestro hermano! Y lo extrañamos, ¿no? ¡Coño, cumpliste tu sueño! ¡Un ratón viendo a Mickey Mouse! ¡Feliz año, coño de tu madre! ¡Hola, muchacho! ¿Cómo estás? ¡Coño, aquí estamos, huevón! ¡Acordarnos de ti! ¡Coño, yo también! ¿Cómo te fue, no? Aquí todo se apagó porque el cambio horario, tú sabes. ¡Mire, ¿dónde están ustedes? ¡Coño, marico! Mira, con esa caja que le mandaste a tu papá. ¡Verga, el viejo botó la casa por la ventana, marico! ¡Llevamos 3 días de rumba! ¡Coño, la vieja tuya le quedó esa hallaca sabrosa, viste! Y el pan de jamón, marico, tienes que probarlo. Bueno, así será que el wiki que le mandaste, que el viejo tiene un coma etílico, marico. Lleva 2 horas que no sabemos nada de él. Coño, mira, pásame a mi mamá, huevón. ¿Cómo no? Mira, Carmen, es tu hijo. Aló, bendición, mamá. Feliz año. Sí, sí, mamá, sí. Mira, ya pusieron la canción esa que a mí me gusta. La de faltan 5 para 12 el año. Y la otra, la de Radio Coca-Cola. Bueno, mira, viejita, feliz año. No estoy gastando. Yo mañana te llamo por Zoom. Ok. Mira, yo salí del parque desde las 12:30 a las 5 de la mañana. Porque no conseguía el carro, pero no sé si estaba en Chipandey, Pato Donald, coño de la madre.